En nuestra sociedad, la Iglesia Católica posee un gran poder a la hora de conformar opinión pública. Desde una ubicación privilegiada, esta institución religiosa emite posturas ante diversos temas que generan polémica. La influencia de la opinión católica incrementa su potencial cuando se trata de cuestiones como el aborto, la homosexualidad o la eutanasia. De alguna u otra manera, la Santa Voz siempre genera ecos y resonancias. En 1975, la Congregación para la Doctrina de la Fe sostuvo: en las Sagradas Escrituras, todo vínculo amoroso entre dos personas del mismo sexo está condenado como una grave depravación e incluso presentado como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. En cuanto a la eutanasia, el Concilio Ecuménico Vaticano II ha reafirmado solemnemente la dignidad excelente de la persona humana y, de modo particular, su derecho a la vida. Por ello, ha denunciado los crímenes contra la vida, como homicidios de cualquier clase e incluso como genocidios. Respecto al aborto, aunque es verdad que la Biblia no tiene un texto que lo condene directamente, su enseñanza sobre el valor infinito de toda vida humana es suficiente para establecer la grave maldad de todo aborto provocado. Frente a estos temas, la Iglesia se jacta de representar a la mayoría de la sociedad, cuando en realidad muchos bautizados no comparten la visión del órgano religioso. Sin que lo sepamos, podemos conformar las listas de personas que, según la Iglesia, avalan sus posturas y documentos. Desde el preciso momento que una persona fue bautizada, forma parte de la postura que sostiene la institución católica. En nuestra sociedad, el bautismo es una ceremonia naturalizada que se realiza luego del nacimiento, por lo que desde pequeños nos adherimos a los dogmas católicos sin tener conciencia de ello. En este contexto, la apostasía se convierte en una herramienta para los que ya no concuerdan con la doctrina católica. Sin embargo, no estamos hablando de un invento del siglo XXI. A continuación, el profesor de Filosofía y Mitología, Sergio Bergallo, nos habla acerca del origen religioso del término. En sentido religioso, la connotación del término es muy antigua. Si vamos de alguna manera a la historia de la religión cristiana, ya en el Antiguo Testamento, los profetas como Jeremías utilizan un término en hebreo semejante, ¿no es cierto?, cuando habla de aquellos que se apartan del Señor, se apartan de Dios, ¿no es cierto?, aquellos que se apartan por el pecado, ¿no es cierto?, por renegar de Dios, ¿no? Eso ya está en el Antiguo Testamento, apartarse de Dios, la idea de apartarse del camino, ¿no es cierto?, desviarse del camino, apartarse de la doctrina también, o sea, de todo el contenido de la fe, ¿no es cierto? Hoy en día la palabra apostasía adquirió un sentido más amplio, porque apostatar no es dejar de creer en Dios, sino renunciar a la institución católica. Muchos de los bautizados deciden dejar de practicar la religión cuando tienen capacidad de hacerlo, pero sus datos continúan perteneciendo al registro de la institución, a menos que se realice la apostasía. De esta manera, en los libros de la Iglesia figura una cantidad de fieles que no se condice con la realidad, pero aún así, la institución católica puede hablar en nombre de todos ellos. La Iglesia Católica se ampara en su gran cantidad de fieles a la hora de tomar posición sobre algún tema. Pero de aquellos bautizados, ¿cuántos practican la religión? ¿O cuántos están de acuerdo con las doctrinas religiosas? La apostasía es un derecho que todos tenemos desde el momento que podemos discernir. Nosotros tenemos el derecho de elegir a qué grupo pertenecer o quién nos va a representar. Cuando la Iglesia se opone a la ley de divorcio, el reparto gratuito de preservativos, el matrimonio igualitario, el sexo prematrimonial, el aborto, la eutanasia o la educación sexual en las escuelas, lo hace en nombre de sus representados. Si fuimos bautizados, formamos parte de ese porcentaje de voces en la que la institución ampara su postura. a pesar de que nuestra opinión personal sea diferente.